Sección 3 de Libro sin nombre, de José Milla y Bedaurre. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por M. Pineda G. El caballo de Carlos IV. Cuestión grave. Si supieran en España que tenemos aquí un caballo que montó durante mucho tiempo Su Majestad el Rey Don Carlos IV, darían traza y modo para comprárnoslo a peso de oro y a fe que había de costarles caro. Allá andan ahora buscando un rey, por lo que valga, y como se me figura que al fin han de dar con él, aun cuando tengan que fabricarlo expresamente de la materia común de que se hace la generalidad de los mortales, ¿quién duda que sería una idea famosa la de preparar el corcel que ha de montar Su Majestad futura? Y si se logra que ese cuadrúpedo sea uno de los que sirvieron al antepenúltimo antecesor del nuevo monarca, el regalo no tendrá precio. En tanto llega la ocasión de que acomodemos el famoso potro, acerquémonos a él con la reverencia que se debe a cualquier prenda de rey, aun cuando esa prenda sea un bruto. Dominando la plaza mayor de esta ínclita ciudad, desde un templete que lo abriga de la intemperie, está el caballo que montó el señor rey, no sé bien desde cuándo, hasta el año 1821, que apearon a Su Majestad sin ceremonia. ¿Qué se hizo el rey Don Carlos? ¿Y sus piernas y sus brazos? ¿Qué se hicieron? ¿Qué se hicieron? A buscarlos. ¡Ay, en menudos pedazos! Los partieron. Perdóneme Jorge Manrique tan osada parodia de su primera copla. Él lloró la desaparición del rey Don Juan y de su corte. ¿Por qué no he de llorar yo la pérdida del que se fue? No sé dónde y por única prenda nos dejó el caballo. Los republicanos irreverentes notificaron al jinete, allá en los días de la independencia, que desocupase el puesto, y como parece que a aquella intimación hizo orejas de rey, que son peores para el caso que las de mercader, lo arrancaron de la silla, a fuerza de cincel y mazo, con fractura de los reales miembros. Aparte toda chanza, yo no sé a dónde fue a parar, porque no vi cuando lo hicieron descender, y para no verlo no tuve más que un pequeñísimo motivo, que no había nacido. El rey desapareció, era justo. Como había de presidir un monarca a una plaza independiente, como la llama con gracia la lápida que está delante de la puerta principal del ayuntamiento, un caballo es otra cosa. Allí se ha estado desde 1821 hasta 1870, con la cara hacia la catedral y las ancas hacia la antigua audiencia, viendo correr el agua de la fuente, ocupación a que son dados todos los tristes. Después de haber visto, allá en mejores días, la jura de Fernando VII, tan pomposamente descrita por el alférez real don Antonio Juarros, presenció la zambra del 15 de septiembre de 1821 y, abandonado de su caballero, ha tenido que ser, en los últimos 49 años, testigo mudo de tantas trifulcas que no sé cómo no se ha echado de bruces en el agua que tiene a sus pies y ahogádose para no ver más. Batallas, capitulaciones, revistas, fuegos artificiales, procesiones, fritangas de buñuelos y venta de batido, todo pasa por ante el corcel de Carlos IV que puede dar fe de la historia de nuestras locuras. Ah, si hablara repentinamente esa pesada máquina de piedra, que de cosas no podría contarnos. Habría para llorar lágrimas de sangre o para reventar de risa, según estuviera el humor del cronista. Pero él conoce la exactitud del adagio de que en boca cerrada no entran moscas, y tascando el freno, guardará hasta la consumación de los siglos el más obstinado silencio. Mas, ¿qué hablo de la consumación de los siglos cuando para el caballo de la plaza viene a todo trote una verdadera crisis? ¿Está él seguro de acabar el año, al menos en su casa? He aquí la cuestión grave que me ha desvelado algunas noches. El mercado nuevo adelanta, como si no se construyera en Guatemala, que es cuanto se puede decir, y concluido que sea, le llegará su San Martín a la Plaza Mayor como puerco. Creo indudable que cuando se trate de formar un paseo, enviarán a pasear al pesado templete que hoy sirve de caballeriza al potro que fue de Su Majestad Católica. ¿Y entonces, qué será de éste? ¿Lo dejarán en su puesto, solo, a sol y sereno, aún más visible que hoy? Un caballo sin caballero, que parece dispuesto a dejarse ensillar y montar por el primero a quien le dé la gana de hacerlo, no estaría bien en ese lugar. Podría prestarse a interpretaciones abusivas. ¿Encaramarán a alguno en él? ¿no le envidiaría yo la gloria a quien mereciese semejante distinción? Que lo monten a uno para apearlo el día menos pensado, y cuando ya tal vez se hubiese hallado en el sitio, sería broma pesada. Así creo que ni Cristóbal Colón, ni don Pedro de Alvarado, ni el general Carrera, ni ningún otro de los que pudieran tener derecho al potro, se alegrarían de que lo subiesen en él. Vendría a ser tal vez un verdadero potro. ¿Y quitarlo? Fuera de ser trabajosillo, ya que el tal cuadrúpedo no es de algodón cardado, surge la siguiente adivinanza. ¿Dónde se coloca? ¿No habrá establecimiento público que quiera ejercitar la obra de misericordia de dar posada a tan pesado peregrino? Si lo mandaran al cuartel de caballería, eso produciría la ventaja de que al menos hubiera allí un caballo. Pero estaría expuesto a que cualquier soldado trepase sobre él, cometiendo un verdadero desacato que haría estremecerse en su tumba al finado dueño. Ponerlo en el museo, dirá alguno, pero es demasiado voluminoso y sucedería que o faltaba salón o sobraba caballo. ¿Condenarlo a ser despedazado en cuatro potros? ¡Qué caballada! ¿Qué delito ha cometido que lo haga acreedor a tan bárbaro suplicio? Hay además la gran dificultad de que, como no está solo, habrá que pensar en los otros cuatro medios caballos y en otros tantos medios caimanes que tiene a los pies y que querrán salir por donde el otro salga. En cuanto a los lagartos, tal vez no es tanto el apuro, pues podrían colocarse, a guisa de blasón o emblema, delante de las puertas de algunas casas particulares con esta sencilla leyenda, similia similibus. Pero, ¿y los caballos? Mas no aumentemos la congoja y pensemos por ahora solamente en el caballo entero, quiero decir, en el que no es medio caballo. Tal vez lo menos malo, al fin y al cabo, sería instruirle un proceso como vago, ya que hace la miseria de 49 años, que no tiene oficio conocido, ni se le ha visto ocuparse en nada, y meterlo lisa y llanamente en la cárcel. Sería un preso cómodo, pues ni grabaría los fondos de propios con gasto de rancho, ni habría peligro de que reclamara con la ley de 5 de diciembre de 1839 en la mano. Cualquiera que lo viese ahí diría, encogiéndose de hombros, ¿quién lo manda? No se sabía qué hacer con él, y para eso está la cárcel. ¡Oh, diferencia de tiempos y naciones! Calígula tuvo la humorada de asociar su caballo al colegio sacerdotal encargado de su propio culto, y en Guatemala vendrá a parar en la cárcel pública, confundido con los criminales, el caballo del rey de España y de las Indias. Plaza Mayor y tiendas. Cuestión gravísima. Nada tan natural como el que, después de haber hablado del caballo que está en la plaza, se hable de la plaza en donde está el caballo. Caballo y plaza son aquí dos ideas correlativas y que se completan mutuamente. En la familia de las plazas, esta de que vamos hablando ahora es la mayor, pero al revés de lo que sucede en las demás familias, que el hijo mayor es el que nació primero, aquí la hija mayor vino después de algunas de sus hermanas. Desde luego tenemos la plaza en donde está hoy el teatro, que iba a ser la mayor. Pero vino después esta del caballo, y como lo hizo Jacob con Esaú, le birló la primogenitura, y lo que es peor aún, le dejó el apodo de la vieja, agravio que rara vez perdona quien pertenece al género femenino, sea mujer o plaza. El espacio cuadrangular, cerrado al oriente por la catedral, el palacio del arzobispo y el colegio de infantes, al poniente por el palacio de gobierno, edificio de los tribunales de justicia y un cuartel, al norte por el portal del ayuntamiento y al sur por el de dos casas de vecinos particulares, es lo que llamamos Plaza Mayor. En el centro está la fuente de los caballos y de los lagartos de que se ha tratado en el capítulo antecedente, y entre ellas y la iglesia los famosos cajones, tiendas de madera, cubiertas de teja, cuyo contenido merece descripción por separado. Al oeste, como también al sur y al norte de la fuente, se instala todos los días el mercado, bajo una especie de grandes quitasoles, formados de petates sobre varas que vulgarmente llaman sombras. Los cajones y las sombras producen en el ayuntamiento cierta renta anual, pudiéndose ver aquí cómo hay quien pueda sacar dinero aún de una sombra. Los cajones suelen subarrendarse, y hemos oído que se pagan hasta 500 y 1000 pesos por la llave de algunos de ellos, lo que prueba la elasticidad del valor estimativo de las cosas. Una llave puede valer 4 reales, y las de los cajones se las pujan por 1000 o 2000 veces más de lo que cuestan en las herrerías. Creo que aún las llaves doradas de los gentilhombres de los reyes de España debieran haber costado menos a los que las obtenían. Pero como un cajonero puede ganar más que un gentilhombre, el que ha logrado ser dueño de un cajón, para deshacerse de él, se hace pagar hasta las ganas. ¿Y qué es lo que hay regularmente en un cajón? Difícil es contestar a esa pregunta. Mejor es invertirla y decir, ¿qué es lo que no hay en un cajón? La infinita variedad de bagatelas que necesita para sus usos diarios una población un poco numerosa se encuentra en estos tenduchos que muchas veces encierran un capital dentro de sus mal unidas tablas. ¿Dónde hay sudaderos? En los cajones. ¿Y tenedoras bordadas? En los cajones. ¿Y frenos y estribos y azadones y redes y canastos y sombreros de petate y trastos de barro y lazos y jáquimas y cola y ocre y chapupo y brochas y plomo y hierro y bálsamo y cajetas y escobas de cancha al agua y sibaque y otra multitud de baratijas cuya nomenclatura sería interminable? En los cajones y siempre en los cajones. Extraños bazares donde la charra tenedora se codea con el negro gajo de cola y donde viven amigablemente la dura barra de hierro y el quebradizo cántaro. Se creía que nunca dejaría de haber cajones en la Plaza Mayor, pero como no hay nunca que no se acabe, he aquí que se va acercando la hora en que les tocarán fajina y tendrán que marcharse con sus trebejos a otra parte. En la plazuela del Sagrario se está levantando para ellos, para las vendimias y para los machos de carga, un sólido edificio de ladrillo, y pronto cajones y sombras no pertenecerán más que a la historia. ¿Y entonces qué se hará en la plaza? Árboles, flores, verjas, fuente monumental, atrio decente delante de la iglesia, empedrado menos enemigo de carruajes y de caballos que el actual, sofáes de mampostería, faroles sobre columnas ligeras de hierro, portales enlosados, tiendas de dulces, helados y objetos de lujo, iluminados por la noche. Retretas, gente que pasee. He ahí lo que, a mi juicio, habrá al fin en la plaza. Ahora viene la duda de que si habrá que vender y quién vaya a comprar en tanta tienda que se dispone a abrir la boca de par en par en la Plaza Mayor y en el mercado. La ciudad parece atacada de un nuevo género de locura que no he visto hasta ahora clasificada en ninguno de los libros que han escrito los alienistas y que creo poder llamar tendomanía. Tiempo ha que las cocheras antiguas se volvieron tiendas. Las casas reducen las piezas habitables que dan a la calle y abren tiendas, y al paso que vamos, Guatemala pronto cambiará su nombre y se llamará Tendópolis. El ayuntamiento se entendió por sus cuatro costados, y como la manía es contagiosa, temo que de repente se entiende el palacio de gobierno y el edificio de la corte y la catedral y acabemos por no entendernos a fuerza de tiendas. Dentro de poco tiempo todo aquel que no tenga siquiera para una tienda y no venda aunque sea papel quebrado y pita de Santa Ana será declarado miembro inútil de la sociedad cuya base va a ser de hoy en adelante el toma y daca. Pero si todos hemos de vender, ¿quién comprará? Al fin será preciso que un comerciante haga al extranjero un pedido de consumidores junto con las mercaderías, diciendo por ejemplo a sus corresponsales, mándenme ustedes cuatro gruesas de compradores de buena calidad que no regateen ni hagan bajar los géneros de balde, de esos que no llevan al fiado y que si lo llevan lo llevan recaro, enjutos y bien acondicionados, despachándolos por el Cabo de Hornos, pues es artículo que no sufraga el flete por el istmo. A los tantos meses estarán en la aduana las cuatro gruesas de compradores. Se armará gresca sobre los derechos por no saberse a cuál de las clasificaciones de la tarifa corresponden. Al fin los dejarán pasar libres, como objetos útiles a la industria, y pocos días después figurarán como la gran novedad en la tienda del que los pidió. Se los arrebatarán como si fueran sombreros con plumas de gallo, y no habrá quien no compre un comprador por mucho más de lo que vale. Viéndose el buen despacho, pedirán los demás y se abaratarán, y entonces sí que la cosa andará bien. Tiendas por todas partes, muchas mercaderías y surtido completo de compradores buenos y baratos. Guatemala vendrá a ser el primer centro comercial del mundo. Eso sí, será necesario que los que se dediquen a importar compradores abran mucho el ojo, porque es artículo que se puede imitar fácilmente, y si aquí dan en fabricar los hechizos, adiós negocio. Se inundará la plaza y botarán los precios de todo lo comprable. ¿Qué tal sería prohibir aquí la fábrica de compradores y declarar que ese artículo debe venir precisamente de fuera? Creo que este sistema no lo ha ensayado todavía ningún economista. Es el antiproteccionismo llevado a sus últimas deducciones. Traslado a quien corresponda y yo me entiendo. Fin de sección 3.